Hay mucho bobo que solamente compra ver la tele. Y secreto lo que ponen ahí. Aburridos, estáis hastiados, esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Estáis aburridos, estáis hastiados, esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Estáis aburridos, estáis hastiados, esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Existen centros de ocio. No te preocupes si permítete un capricho. No pienses tanto y mira qué coche tan guapo. No desesperes y gasta en nuestro banco. Gasta en nuestro banco. Gasta en nuestro banco. Estáis aburridos, estáis saciados. Esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Unidos, estáis saciados. Esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Compraré la última play. Gimnasio martes y jueves. Llevaré a Disneylandia. Y luz del dinero que me ves. Saciados esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Estáis aburridos, estáis saciados esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Nada, existen centros de ocio. No te preocupes, financiamos tus caprichos. No pienses tanto y compras el coche tan guapo. Verá por dinero siempre a nuestro banco. Estáis aburridos, estáis saciados. Esta vida en cadena y ahora estáis condenados. Estáis aburridos, estáis saciados. Vuestra vida es absurda, ya estáis condenados. Compraré la última vez.